CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con temas de seguridad pública. El senador Luis Alberto Heber, ex ministro del Interior y actual senador del Partido Nacional, cuestionó algunos de los datos y acciones que, de alguna manera, para él no llenan lo que son las expectativas en torno al tema de la lucha contra la delincuencia y sobre todo contra el narcotráfico, esa guerra que, dice él, no está perdida. Y que tras lo que han sido comparecencias en el Parlamento, tanto del ministro Carlos Nero junto con la subsecretaria Gabriela Valverde, para él le dejan allí un sabor amargo. Dice que, por ejemplo, a mí el Frente Amplio, decía Heber, me pedía que declarara la emergencia por la situación carcelaria. Bueno, no viene nada de eso en la propuesta mediata del Ministerio del Interior de declarar esa emergencia carcelaria, que era la que me pedían a mí. Por ejemplo, decía Heber, me pedían que declarara la emergencia por homicidios. No veo que en las propuestas que hace ahora el ministro actual del Frente Amplio, Carlos Negro, venga la declaratoria de la emergencia por homicidios. Vamos a escuchar lo que decía Luis Alberto Heber, el senador del Partido Nacional. Nosotros teníamos una policía vieja, que pertenecía a otro tiempo y que no apelábamos a las nuevas generaciones. Bueno, el ministro mantuvo a la Dirección Nacional de la Policía, a sus principales hombres y a mucha de la gente que estuvo colaborando. O sea que parecería que cuando estaba con pero ahora que están con ellos son jóvenes y son gente nueva. Por otro lado, en el tema de las emergencias que reclamaba el Frente desde la oposición, yo fui interpelado por establecer la emergencia en materia de homicidios y el ministro Martinelli también fue interpelado por la situación carcelaria y se pedía una emergencia carcelaria. Ninguna de las dos cosas en estos 60 días ha afirmado el ministro. Bueno, es muy temprano para hacer una evaluación, hace dos meses que está, pero esperemos que cuando se nos convoque a charlar, a hablar sobre una política de Estado, como decía Javier, haya una idea, que es lo que esperamos del Poder Ejecutivo. Por acá tenemos que seguir como para establecer la posibilidad de darnos una mayor seguridad. Y el combate al narcotráfico para nosotros es fundamental en la tarea por delante y tener la inteligencia policial dedicada justamente a desmantelar lo que nosotros logramos en el pasado, ¿no? Identificar 49 organizaciones y darles combate, porque no es una guerra perdida la que tenemos contra el narcotráfico. Ahí tenían lo que manifestaba entonces el senador Luis Alberto Heber, ex ministro del Interior, integrante del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que recibió al secretario de Estado. Y ahora vamos a escuchar a la subsecretaria, Gabriela Valverde, del Ministerio del Interior, en donde ella da cuenta justamente de este llamado que se hizo al diálogo interparlamentario. Sobre todo desde el punto de vista de que hay 17 dimensiones en el análisis, pero claramente el tema del presupuesto a nivel quinquenal, que será tratado a partir de agosto de este año por el Poder Legislativo, es clave en la necesidad de recursos. Y ustedes saben que esos dineros se ponen en vigencia a partir del 1 de enero del 2026. Entonces, muchas de esas posibilidades, dimensiones, como las llama Valverde, de alguna manera de estructurarlas y llevarlas adelante, se van a demorar justamente por el tema de los recursos. Escuchamos lo que decía la subsecretaria del Ministerio del Interior. Tiene un abordaje integral establecido como sistema, como causas y consecuencias en varias dimensiones y también en lo territorial, en un alcance nacional, no solo vinculado a la zona metropolitana. También convocar a otras organizaciones de la sociedad civil, a la academia y, por supuesto, también en esta cuestión de la integralidad, a los tres niveles de gobierno: el gobierno central con otros ministerios, los gobiernos departamentales y, en tanto, intendencias y municipios. Ese es el abordaje y el alcance del plan. En cuanto a las acciones del plan, presentamos 17 dimensiones en las cuales estamos actualmente estableciendo intervenciones hoy, 2025, con el presupuesto vigente que se votó en la legislatura pasada. A partir del año 2026, con un nuevo presupuesto, estamos ya diseñando en estas 17 dimensiones nuevas intervenciones. Nuevas intervenciones que, por supuesto, tienen un acumulado de lo que se venía haciendo en gobiernos anteriores, ¿sí? Y también nuevas intervenciones porque la realidad cambia y necesitamos nuevos diseños de política. Podemos abordar esto más detenidamente en otros momentos donde ya esté más diseñado el plan, pero nuestra preocupación, que tiene que ver con homicidios, con armas y con sistema carcelario, hoy informamos sobre tres aspectos fundamentales que tenemos: una disuasión focalizada, un estudio sobre homicidios y una disuasión focalizada donde establecemos líneas estratégicas nuevas y disruptivas para atacar el tema de los homicidios. También en temas de armas estamos trabajando en nueva normativa, nueva fiscalización y una política de desarme en la población civil. Y en el sistema carcelario también estamos trabajando, por supuesto, con el libro blanco, que es una herramienta que trae desde el gobierno anterior, pero también estamos incorporando nuevas líneas de trabajo que estamos elaborando ahora y además con la incorporación de nuevas estrategias que vienen con evidencia internacional y con la academia. Y para cerrar este tema vamos a escuchar ahora a Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado. Él considera que hay mucho de diagnóstico y muy poco de propuestas. Está bien, dijo él, crear una comisión interpartidaria, pero la idea es tener propuestas para atender los temas de inseguridad ya. Escuchamos lo que decía Ojeda. El 99% fue diagnóstico. El 1% fue anuncios, de los cuales tuvieron altísima vaguedad. Por lo menos en nuestro juicio merecíamos una mayor concreción a la hora de plantear pocas o cero referencias al programa de gobierno del Frente Amplio y un anuncio de un eventual diálogo en el cual aparentemente tendremos que ser parte nosotros también de la creación de un plan de seguridad distinto o diferente al del plan de gobierno del Frente Amplio, que tuvo escasísimas o cero referencias al respecto. Así que creo que la conclusión más grande es que aún no hay rumbo en materia de seguridad, sobre todo en los temas más importantes y más acuciantes, por ejemplo, los homicidios violentos, que creo que es el tema más grande que tenemos por delante a nivel de seguridad hoy. El homicidio estridente vinculado al narcotráfico necesita un plan de acción concreto. Vale decir, y Nobel se obliga, que le dijimos al ministro que estábamos a la orden para colaborar a la hora de construir un plan hacia el futuro, de buen talante y colaborando en lo que estemos de acuerdo, no como nos pasó a nosotros cuando quisimos armar un plan de prevención y recibimos negativas contumaces a propuestas que después se integraron a planes de gobierno. Entonces, pasando raya, poca información hacia el futuro, muchísimo diagnóstico que ya conocemos y la verdad, la preocupación sobre la ausencia de rumbo en materia de seguridad o que aún está por establecerse. Y me parece que eso, a los efectos de pensar en las necesidades que tienen a corto plazo los uruguayos, debería estar mucho más claro al respecto. Lo otro muy positivo es que hay mucha gente vinculada a la administración saliente de Continúa, pero absolutamente nadie de la gestión Bonomi o anteriores, lo cual en alguna medida habla a qué gestión se quiere parecer. Senador, durante estas 4 horas, ¿se planteó alguna línea de trabajo para este plan de seguridad nacional o se estableció cómo continuar en esto? Básicamente hubo un tramo inicial enorme de diagnóstico, después hubo una especie como de PowerPoint de pantalla, digamos, de tabla, donde se decía básicamente lo que se está haciendo. Hoy, lo que se prevé implementar en el futuro, a mi juicio con cierta vaguedad en materia de profundización de conceptos, no estaba muy claro. Cuando yo pongo fortalecer, no sé qué significa. Le preguntamos especialmente al ministro, por ejemplo, qué implicaba desprisionalizar, que básicamente tiene 2 maneras de hacerse: o libero presos que ya están, o bajo las penas, o aumento los beneficios para que menos gente vaya presa. Entonces, si van a desprisionalizar, nos tienen que decir cómo y cuánta gente va a salir o cuánta gente no va a entrar y qué va a pasar en su alternativa. Bueno, todo eso no está. Está en el marco de un plan que se va a construir, del que nosotros tendremos que también trabajar para hacerlo. Entonces, yo creo que a esta altura, a 2 meses, por lo menos una hoja de ruta más clara debimos haber tenido. Obviamente no es momento de juzgar gestiones, esto recién empieza. De cualquier forma, yo me voy con profunda preocupación de esta comisión. Ahí tenían la palabra entonces del senador colorado Andrés Ojeda. Venimos con información vinculada a la situación del departamento de Rocha. El tema de las inversiones en el departamento de Rocha, algunos negocios que se hayan hecho o acuerdos con algunas situaciones del exintendente y hoy senador, un PR en el sentido también de que hay que recordar que va a ser nuevamente candidato Alejo Umpierres. Por otro lado, el tema vinculado a proyectos que de alguna manera consideran no tuvieron el impulso necesario de la intendencia de Rocha, administrada por el Partido Nacional. Se habla de algunos acuerdos y convenios que se han hecho ahora con el Ministerio de Defensa, el tema de la UTEC. Habló el diputado del Frente Amplio por el departamento de Rocha, Tinaglini. Vamos a escuchar lo que manifestaba el legislador a la hora de ser muy crítico con algunas de las acciones tomadas por parte del exintendente, actual senador Alejo Umpierres, que reiteró va por su reelección en las próximas elecciones dentro de muy poco, ya queda muy poquito, no este domingo sino el siguiente, ¿no? Vamos a escuchar a Tinaglini. Que se lleven adelante y que realmente necesitamos una gestión clara, ágil y en sintonía con el gobierno nacional. La problemática de acceso al empleo, a la vivienda, a la salud pública, la necesidad de inversión en infraestructura y de apoyo a la pequeña y mediana empresa, así como también en el tema de educación, no pueden esperar más. Los resultados de las elecciones de mayo en cada uno de nuestros departamentos serán clave para la concreción y el desarrollo de estas políticas en cada uno de ellos. Ya hemos estado trabajando en nuestro departamento coordinando justamente políticas relacionadas con la educación. Ahí tuvimos una jornada, apenas había asumido este gobierno, en la localidad de Chuy, en donde está instalado un polo tecnológico, un instituto de alta especialización que le cambió el nombre el gobierno pasado, en lo cual ahí recibimos autoridades de la educación a nivel de Brasil y autoridades de Uruguay, y donde se concretaron, por fin, carreras de corte binacional, en donde nuevamente el polo tecnológico se va a poner en marcha. Por eso digo que la sintonía con el gobierno nacional es fundamental en cada uno de los departamentos para poder llevar adelante estas políticas. También ese día se concretó una reunión en el municipio de La Paloma, donde ahí se definieron las primeras líneas para poder instalar la UTEC relacionada con las temáticas del mar en nuestro departamento. Creo que eso es un mensaje contundente de cómo tiene que trabajar un gobierno nacional y también la voluntad política que tienen que tener los gobiernos departamentales para bajar estos temas. Lamentablemente el gobierno departamental no fue acorde con llevar adelante estas propuestas educativas, siendo de que dicho por el ex director general de UTU, nunca se le atendió el teléfono. También participamos hace unos pocos días en lo que es el CURE, la Universidad de la República, instalada en nuestro departamento, en Rocha, donde la ministra de Defensa se hizo presente para firmar un convenio marco que estaba a la espera hace 2 años para poder llevar adelante todo el tema de investigación. Y esto nos va a permitir a todos los legisladores que votemos en pocos días la entrada de un buque oceanográfico de investigación que la universidad ganó un concurso y que nos posibilita estudiar nuestra plataforma marítima. Señales claras del Gobierno Nacional para continuar profundizando y trabajando en nuestro departamento. Ahí nosotros tenemos, por otro lado, también hay una sintonía con las inversiones del departamento. Hace pocos días el presidente de la República nos recibió en su despacho con un inversor de origen francés que ya está instalado en nuestro departamento, un emprendimiento turístico. Capaz que el monto no puede llegar a ser significativo, pero sí importante por la situación que está atravesando nuestro departamento. Un monto en torno a los 9 millones de dólares. Pero este inversor que ya está instalado no fue recibido por la administración del gobierno departamental. Lo estuvo esperando en el hall y nunca le recibió el proyecto. Hoy ese proyecto está en marcha. Ese proyecto, con la voluntad política de nuestro presidente, levantó el teléfono y levantó 2 limitantes que tenía. El tema de la electrificación y el tema de los permisos en la DINOT. Se está dando mucho esto en la pelea, sobre todo en el interior del país, en la lucha por las intendencias, el de traer inversores por parte de algunos legisladores, que en este caso, bueno, Tinalini, Gabriel Tinalini, en la lucha por que el Frente Amplio logre nuevamente recuperar la intendencia en Rocha. Pero también se ha dado con Blas en el Partido Nacional, Rodrigo Blas, en la lucha que tiene interna además con el propio Partido Nacional, con Antía, para ser el intendente y no quien es el delfín de Antía, porque hay que recordar que Antía no puede ser reelecto porque ya hizo las 2 administraciones seguidas, pero sí tiene su propio candidato, y él lo que está proponiendo también es un parque de nieve ahí en la zona de Punta del Este, en el departamento de Maldonado, con empresarios brasileros que de alguna manera también generarían algún otro tipo de acción, de parque de diversión con agua, que no sería solamente con nieve, sino que también habría otro con agua, si Rodrigo Blas gana la intendencia de Maldonado. Se está dando mucho esto de acercar empresarios como parte de la campaña. En el ámbito de la Comisión Especial de Salvataje de la Caja de Profesionales, el diputado colorado, Adrián Yuri, consideró que la propuesta que hizo el Sindicato Médico del Uruguay respecto a la gradualidad en torno al tema del aporte de los activos, el aumento de los aportes de los activos, es algo que puede ser estudiable. Sí rechazó el tema de la gobernabilidad, ya que la idea del Sindicato Médico del Uruguay es mantener a 2 representantes del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales. Él considera que con uno solo alcanza, y allí entonces no habría acuerdo, pero habría que ver cómo de alguna manera se resuelve el tema. Por un lado, también criticó que el Sindicato Médico del Uruguay rechazara la ley expresa en el 2023 del gobierno de la calle Pou, que para él era mucho menos onerosa que la actual del Frente Amplio, que ahora sí apoyan. Es raro, dijo en este caso Adrián Yuri, en una especie de chicana política, ¿no? El Sindicato Médico de Uruguay es una delegación importante por la representatividad que tiene y nos dejó entrever una diferencia. En el 2023, este mismo sindicato médico estuvo en desacuerdo con lo que se llamó la ley express. Y ahora plantean un acuerdo importante con esta ley. Entonces empieza a mezclar un poco ya lo político y lo ideológico con respecto a estar de acuerdo en un momento o, como decimos, lo planteamos en la comisión, a veces cuando uno está de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador. Y eso nos da una complejidad también al momento de negociar. pero creo que vamos a llegar a un acuerdo. Hicieron planteos muy buenos y concretos que se pueden llevar a cabo, así como otros en el tema de la gobernanza, que a nosotros nos rechina un poco en cuanto a la representatividad que pueden llegar a tener agrupaciones más chicas dentro de la caja profesional. ¿Por dónde pasan esos planteos que dice que me rechina en concreto y lo de la gradualidad es que usted plantea que veíamos con los ojos? Sí, lo de la gradualidad a nosotros nos parece bueno, no lo habíamos analizado, es la primera vez que lo plantean de esa manera y nos parece que es un tema estudiado. No le voy a decir que estamos 100% de acuerdo porque, vuelvo a decir, tenemos que estudiarlo, lo plantearon recién y me parece que con los técnicos lo tenemos que conversar a dar la viabilidad. Con respecto a la gobernanza, es un poco la diferencia que tenemos. Nosotros estamos planteando que capaz que si disminuyen la cantidad de integrantes de los profesionales, también capaz que no tendríamos que tener dos integrantes del Ejecutivo. Sí, muchos más controles, pero no al momento de las decisiones. ¿Cuáles son los plazos que manejan para llegar a un acuerdo y esto llevarlo al plenario, teniendo en cuenta la urgencia del tema? Tenemos hasta el 31 de mayo. Ese fue el plazo que nos pusimos para terminar en diputados ya votados. Creo que al ritmo que venimos y como venimos trabajando, vamos a llegar mucho antes del 31 y vamos a llegar creo que con una buena ley. Hay tiempo, el plazo es agosto, tenemos prisa, ya lo hemos dicho, pero vamos a intentar legislar lo mejor posible para no cometer errores y después tener que estar remendando. La presidenta ya fue claro justamente en este tema, llamando a Ursi, manifestando que se pueden hacer cambios, pero ustedes saben bien que se corren riesgos complejos en caso de que no lleguen a una solución. Mire, a una solución vamos a llegar. ¿Por qué? Porque el artículo 67 de la Constitución garantiza de que las jubilaciones y las pensiones hay que pagarlas. Entonces, no vamos a llegar a lo que muchos plantean, o mismo del Ejecutivo cuando vinieron, qué pasa el default, y al otro día del default que hacemos. Eso está contemplado en la Constitución. Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo y creo que tiene que primar la sensatez política entre todos los partidos, no importa cuáles, si es de la oposición o si es del oficialismo, para que realmente se llegue a un acuerdo. Y hablando del sindicato médico, también nosotros hablamos con el sindicato médico, hablamos con su presidente, en este caso el presidente del SMU es José Minarrieta. Y bueno, ellos ahí marcaron sus propuestas, marcaron sus preocupaciones, nosotros también les marcamos los tiempos, porque obviamente, ya lo hemos dicho, muchas pueden ser las perspectivas, pero esta comisión tiene un mes para reunirse. Supuestamente se va a reunir de lunes a viernes, pero hoy no tengo que tenga reunión. El viernes pasado sí la hubo, esta vez no. No sé si es porque hoy va a estar todo concentrado en la presencia a las 10:30 de la mañana en la Comisión de Industria de en este caso Cardona, Fernanda Cardona, la ministra de Industria y Energía, que va por el tema ANCAP, que va por el tema combustibles y que va a ser una reunión muy visitada por legisladores y que seguramente va a durar un par de horas, pero podrían haberse hecho las dos, podría haberse hecho esta vinculada a la industria y también hacerse la de la caja de profesionales, si es que en verdad iban a trabajar de lunes a viernes. Pero al parecer por ahora yo no tengo datos concretos, sí tengo la reunión de industria a las 10:30 de la mañana, pero no tengo la de profesionales. Si cambian, bueno, lo estaremos avisando. Vamos a escuchar lo que decía José Minarrieta en torno al tema de la propuesta. Dice que no hubo mucho devolución dentro de la comisión, no es que les preguntaron mucho o de alguna manera dieron alguna señal de que puede ser atendida tal o cual medida. Ideas, hay una postura que tenemos como sindicato en la cual queremos destacar que han sido planteadas de manera unánime en un texto escrito, fue acordado entre todos los integrantes del comité ejecutivo de nuestra organización y por supuesto que tenemos algunas discrepancias que han sido planteadas, como tenemos también algunas cosas en las que estamos de acuerdo y con ese tono hemos venido a tratar de colaborar para lograr el mejor proyecto posible. ¿Por dónde pasan esas discrepancias que de algún modo se están tratando de resolver? Nosotros entendemos que para solucionar este problema se requieren aporte de los activos, aporte de los pasivos, aporte del Estado y el aporte de los pymes. Que la combinación del aumento y disminución de cada uno de ellos en función de mejorar el equilibrio de la caja es de donde surgen las propuestas. Pensamos que el aporte de los activos, llevarlo al 22%, en una sola vez resulta muy gravoso para los profesionales, sobre todo para los más jóvenes, y entendemos que podría hacerse en forma gradual, por ejemplo, medio punto por año, o incluso teniendo en cuenta los diferentes efectos que plantea la caja de manera diferencial. Por otro lado, con respecto al aporte de los activos, tenemos que los pasivos generalmente no tienen forma de aumentar sus ingresos de otras maneras. Por lo tanto, pensamos que, sobre todo para las jubilaciones más bajas, quizás sería, habría que rediscutir los porcentajes que están planteados, que nos parecen altos. Sin embargo, desde la caja han dicho que el último ajuste que se hizo de llevar del 16 al 18% los aportes, perdieron muchos aportantes y muchos declararon no ejercicio. ¿Es una preocupación también eso? Es una preocupación y evidentemente es una cosa que podría suceder. Lo que tiene la ley es que agrega la posibilidad de optar entre seguir aportando por el mismo monto, modificando el ficto y percibiendo después una jubilación menor. Esa podría ser una alternativa para que las personas que se vean muy comprometidas por el aumento del aporte no tuvieran que resignar la posibilidad de una jubilación. En ese sentido entendemos que ese es un buen aporte. Y también, por supuesto, la gradualidad en el aumento entendemos que también contribuiría a que esa fuga no se diera. Es algo que de todas maneras está fuera de nuestro alcance. Simplemente es una cuestión de riesgos que entendemos que para eso está el Parlamento. ¿Qué devolución tuvieron cuando hablaron de la gradualidad? Porque obviamente también eso puede afectar el esquema principal que tenía el proyecto del Ejecutivo. Bueno, devolución en realidad, nosotros dejamos nuestros planteos. Fuimos interrogados sobre los mismos para aclararlos un poco más, pero una devolución en cuanto a la respuesta que la Cámara daría a esto no tenemos. Con respecto a la edad de retiro, de jubilación, que sería 65 años para profesionales, ¿qué opinión le merece? No, nosotros no, en ese sentido no hemos traído una opinión. Usted decía que de alguna manera se acercaron estos. Ahí tienen lo que manifestaba, parte lo que manifestaba José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Habrá que ver qué pasa con todos estos insumos y en el análisis que cada uno de los partidos políticos haga. Todavía supongo que van a quedar delegaciones para ser recibidas a partir de la semana que viene. Aprovechando una actividad de la ANEP en Las Piedras, hubo movilizaciones de ADES y de FENAPES, acompañados por parte de estudiantes, reclamando por un nuevo centro de estudio. No alcanza con el liceo que hay en Las Piedras, necesitan un centro de estudio más por la cantidad de alumnado. Y bueno, Pablo Cayani, presidente de la ANEP, hizo referencia al tema, al que vio la movilización, y dice que agradece la misma, no solamente porque muestra una preocupación de los docentes, sino porque también que se sumen los estudiantes. Es bueno porque están peleando en torno a la posibilidad de tener una enseñanza de lo mejor posible a nivel del departamental y a nivel de la localidad. No dijo después si va a ser atendido esto, seguramente va a tener que ver con el próximo presupuesto también. Pero vamos a escuchar lo que decía Pablo Cayani, presidente de la ANEP, ante la protesta allí en Las Piedras de estudiantes y docentes. Agradecer al núcleo sindical de ADES y FENAPES que me acercaron una solicitud por un tema que es un problema, digamos, en la zona, que es la infraestructura educativa y la necesidad de un nuevo liceo, y felicitar a los estudiantes que están allí planteando un reclamo que tiene que ver con este tema de más infraestructura educativa en la zona, porque cuando los estudiantes se involucran con los temas que tienen que ver con su comunidad, más allá de que se puedan resolver o no resolver los problemas, hay que felicitar. Los jóvenes, los adolescentes, nos cambian la vida a los adultos cuando optan o realizan determinadas actividades, y también nos cambian cuando optan o realizan o sufren otras. Lo segundo que me parece que es para destacar es que acá hay un conjunto de organizaciones que es muy difícil a veces que coordinen por sus tamaños, digamos, cada uno de los que estamos sentados en la mesa, desde el Congreso de Intendentes, el INJU, la Secretaría Nacional de Deporte, Secundaria, UTU, cada uno en su huerta tiene un montón de problemas para resolver, y por lo tanto, cuando logramos articular para cosas concretas que modifican la vida de nuestros gurises, es una cuestión que me parece que hay que preservar. Muy bien, allí tenían la palabra entonces de Pablo Cayani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.